Bueno, cuando pisé la grabadora, de repente vi que se maneja la cosa de una manera muy profesional y el resultado fue buenísimo, fue excelente. Y ya cuando pisé por primera vez las tablas del escenario de una bailanta, que no siempre te tocan trabajar en lugares espléndidos, estupendos y fabulosos, con toda la iluminación, con todo el escenario, con toda la escenografía, con todas las luces, con todo. Y sabía que de esa forma tenía que ser muy profesional. Hemos trabajado en lugares bastante rústicos, te digo, con escenarios que pueden ser camiones, con unas tablas arriba y qué sé yo, y era emocionante para mí. Creo que eso fue el momento.